Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más del Enredando las Mañanas de los jueves, ¿sí? Este programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, de Noticias Federales. Vamos a estar dos horas, hasta las 12 seguramente, y capaz que de 12 y moneda, contándoles y dándoles un montón de información interesante que seguramente no la van a encontrar en los diarios, en esos medios habituales, masivos, que andan por ahí. Hoy estoy solo acá en el estudio, sí, Árbol no está, sí, está en Buenos Aires, y bueno, vamos a ver si tenemos quizás una salidita con Árbol. Le mandamos un abrazo grande a él, que anda por ahí, que nos estuvo ayudando, por supuesto, activamente a preparar este programa de hoy, que va a salir un poco así, un poco automático, pero va a salir. Bueno, vamos a contarles un poco los colectivos que hacen este Enredando las Mañanas, este programa federal de noticias. Como decíamos, los lunes desde Radio La Bulla de San Luis se hace el Enredando las Mañanas, los martes lo hacen las compañeras y los compañeros de Radio Nauta de La Plata, ¿sí? Los miércoles desde Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, ¿sí? Los jueves desde aquí, desde Radio Roja, desde Valle de Punilla, de Casa Grande, y los viernes desde Radio Pueblo de Jujuy. Si nos vamos específicamente a los días jueves, ¿sí? Somos varios colectivos los que nos ponemos a la espalda esta producción de los días jueves, ¿sí? Zumba La Turba de Córdoba Capital, en Red Rosario, Radio Che Guevara de Rosario, El Zumbido de Neuquén, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio Roja de Casa Grande. Somos los colectivos y las colectivas, ¿sí?, que hacemos este Enredando las Mañanas de los jueves. Bueno, y te vamos a contar también que este programa no sale solamente por, en este momento, por Radio Roja o por la Red Nacional de Medios Alternativos, por la página de la red, que es rnma.org.ar, sino que también tenemos una cantidad de colectivos y radios que nos retransmiten. Los vamos a nombrar, ¿sí? La Bulla de San Luis, Zumba La Turba de Córdoba Capital, Radio Che Guevara de Rosario, FM Libre de Santa Teresita, Buenos Aires, Radio Activa de Ingeniero Maswich, Radio La Negra del Bolsón, Río Negro, Radio Semilla de Ciudad de Buenos Aires, Radio Pueblo de Jujuy, Radio Nauta de La Plata, Radio Roja de Casa Grande, Córdoba, Radio Las Cabas de Buenos Aires y Radio La Colectiva de Buenos Aires. Bueno, y como les decía, este es un programa colaborativo, ¿sí?, que lo hacemos distintos medios, y dentro de este día de jueves también los compañeros y compañeras de los colectivos que hacemos el Enredando los Jueves, bueno, cada uno ha dado su aporte para este programa. Así que vamos a escuchar entonces de la voz de nuestro compañero Mariano las noticias breves nacionales. A este jueves 23 de septiembre, estas son las noticias breves a nivel nacional que tenemos en el Enredando las Mañanas. Primera noticia, nos vamos a Mar del Plata. Continúa el acampe de organizaciones sociales frente al Ministerio de Desarrollo. En el día de ayer se cumplió el segundo día de acampe de organizaciones piqueteras frente al Ministerio de Desarrollo en la ciudad de Mar del Plata. Exigen a las autoridades aumento salarial, trabajo genuino y alimentos para los comedores y merenderos que cumplen un rol fundamental en los barrios con carencias económicas. El gobierno de Guillermo Montenegro podría destrabar el conflicto. Luego de una jornada masiva en todo el país, con miles de piqueteros en las calles exigiendo el aumento del salario mínimo vital y móvil en la ciudad de Mar del Plata, llevamos adelante un acampe contra el ajuste del intendente a los comedores y merenderos y la falta de trabajo genuino. Por otro lado, frente a la situación de desocupación que golpea los barrios, no hay respuesta de trabajo, explicaron mediante un comunicado desde los movimientos sociales. Agregaron además, frente a esta situación de miseria y hambre, las centrales sindicales y las organizaciones integradas al gobierno nacional son funcionales también a Montenegro, ya que no convocan a ningún plan de lucha. Son todos ajustadores. Hemos planeado un plan de obras públicas y viviendas populares, que es una necesidad de primer orden en las barriadas, que se pone de manifiesto cada vez que hay un temporal. De esta forma mataríamos dos pájaros de un tiro, otorgando trabajo a los compañeros y solucionando el déficit habitacional. Exigimos una reunión presencial con los responsables del área de desarrollo social, desarrollo productivo y obras públicas. Nos vamos a Neuquén. Comenzó el juicio al policía que baleó al diputado de Neuquén, Raúl Godoy. Este martes inició el juicio contra Sergio Palominos, quien el 8 de diciembre de 2017 disparó por la espalda a Raúl Godoy, obrero de la fábrica Zanón, que en ese momento era diputado provincial del Frente de Izquierda, hiriéndolo gravemente en su tobillo. El hecho se dio en medio de un violento desalojo a los obreros de la maderera MAM que peleaban por la reincorporación a sus puestos de trabajo. El 8 de diciembre de 2017, luego de llevarse detenidos a los madereros, nos esperaron y cuando me encontraba de espaldas me dispararon en el tobillo, hiriéndome gravemente. Uno de los testigos escuchó que un policía dijo antes del disparo: a vos te vamos a sacar de las calles, te vamos a sacar unos meses de circulación, demostrando el objetivo claramente político del disparo, recordó Raúl Godoy. Durante 2 años, la policía provincial, al amparo de la justicia, hizo todo tipo de maniobras para evitar la individualización de Palominos. Desde nuestra querella y junto a decenas de organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, sindicales y estudiantiles, así como distintas personalidades, no dejamos de exigir juicio y castigo para los responsables de este hecho. Sabemos que intentaron sentar un antecedente y dejar un mensaje intimidatorio a quienes protagonizan luchas por sus derechos y a quienes estamos en primera fila acompañando cada una de esas peleas. No podemos permitir la impunidad de los policías del gatillo fácil, ni vamos a dejar pasar este grave ataque a quienes luchan. Si le dispararon a un diputado en funciones, ¿qué queda para alguien que toma tierra para vivir? Para los pibes en los barrios, para las comunidades mapuches, para las y los laburantes. Nuestra pelea para que no quede impune es también por ellos, agregó. Siguiente noticia, jornada federal de lucha por una paritaria nacional de salud. Este 21 de septiembre, Día de la Sanidad, organizaciones de la salud marcharon a Plaza de Mayo para recordar a los 620 trabajadores de salud fallecidos desde el inicio de la pandemia y exigir políticas que mejoren las condiciones laborales del sector. Delegaciones de Chubut, Santa Cruz, La Pampa, San Luis, San Juan, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Chaco, Santa Fe, Río Negro, Salta y Córdoba, de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina, la FESPROSA, junto a organizaciones de salud del AMBA, marcharon desde el Obelisco hasta Plaza de Mayo para exigir al gobierno paritaria nacional de salud ya en el Día de la Sanidad. Durante la concentración, el 9 de julio, realizaron una acostada por la salud bajo el lema «Las y los trabajadores de salud por el piso», en referencia al estado de agotamiento y precariedad laboral en el que continúan haciendo frente a la pandemia. La 13ª Jornada Federal de Lucha, desde que empezó la pandemia, tuvo su acto central en Plaza de Mayo, donde la presidenta de la FRESPOSA, María Fernanda Boriotti, expresó: necesitamos que haya una decisión política para que la salud en este país sea realmente un derecho de todas y todos los que vivimos en él. Eso es lo que reclamamos y pretendemos con una paritaria nacional. Y agregó, que se dejen de palabras y haya acción, que se dejen de palabras y miren a quienes estamos haciendo salud todo el día, que miren quiénes son los 100.000 infectados entre los trabajadores de salud, los 620 compañeros fallecidos en esta pandemia, que se dejen de palabras, de bonos en negro y haya políticas de salud que nos permitan vivir dignamente teniendo salarios acordes, por lo menos, a la canasta básica familiar. En el resto de las provincias hubo acciones de visibilización y movilizaciones contra la precarización laboral y en reclamo de mejoras en las condiciones laborales. Jornada de difusión y denuncia en rechazo al pago de la deuda al FMI. Este miércoles 22 de septiembre se esperaba que el gobierno de Alberto Fernández pague 1.884 millones de dólares al FMI como primera cuota de capital sobre el préstamo récord stand-by por 44 mil millones de dólares que el organismo otorgó en 2018 al gobierno de Mauricio Macri. En este marco, la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda desarrolló este miércoles pasado, en el día de ayer, una jornada de difusión y denuncia en la ciudad de Buenos Aires. 11 puntos del Gran Buenos Aires y otros puntos en Entre Ríos, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán para rechazar el pago proyectado y la negociación en curso para firmar un nuevo acuerdo. ¿Qué se podría hacer con los recursos que ahora se dedican al pago de una estafa? Por ejemplo, con los casi 2.000 millones de dólares que se pagarán al FMI, se podrían construir 42.000 viviendas por autogestión involucrando a 200.000 personas o entregar un bono de 27.000 pesos a 7 millones de jubilados y pensionados o pagar un cuarto IFE de 19.000 pesos a 10 millones de personas sin otro ingreso, sostienen desde el espacio. Así lo anunció la autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda. En el día de ayer, la jornada de difusión y denuncia para rechazar el pago proyectado al FMI y la negociación en curso para firmar un nuevo acuerdo se basó en las acciones informativas que se realizarán en una veintena de localidades, incluyendo Congreso, ONCE y Constitución, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más 11 puntos del Gran Buenos Aires y otros más en las provincias de Entre Ríos, Buenos Aires, Jujuy, Salta, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán, centrando en las demandas de que las estafas no se pagan. La salud, el trabajo, la vivienda están primero y fuera el FMI, destacaron desde la convocatoria. El pueblo trabajador acaba de castigar con su voto al gobierno del Frente de Todos por los desastrosos niveles de pobreza, desocupación e indigencia. Y frente a esta situación resulta doblemente escandalosa la decisión del gobierno de seguir pagando una estafa que ellos mismos han denunciado incluso en tribunales, remarcan. El gobierno elige un nuevo gabinete, pero de esto no se habla. Peor aún, continúa aprestándose a pagar 1.884 millones de dólares al FMI este miércoles pasado, 22 de septiembre, en concepto de la primera cuota de capital sobre el préstamo estafa acordado entre el fondo y el gobierno de Macri. En la misma línea agregaron desde el espacio, la jornada de denuncia igual a las grandes movilizaciones por un salario mínimo arriba de la línea de pobreza y fuera el FMI, donde también se hizo presente la autoconvocatoria, reflejan la centralidad del debate y la movilización necesaria para dar paso al capital financiero y poner el pago de la deuda verdadera, la deuda con los pueblos y la naturaleza, como objetivo central de la política económica. Nuevas pericias indican que Facundo habría sido torturado. Se trata de estudios realizados sobre la ropa que se encontró en la mochila del joven días después de la aparición del cuerpo. Algunas lesiones que tiene la ropa, que tienen que ver con cortes y punciones, se dieron con el cuerpo dentro, dijo a FM de la Calle el abogado querellante Luciano Peretto. El letrado explicó que las pericias se realizaron sobre elementos de Facundo, específicamente sobre aquellos que estaban dentro de la mochila en situación muy llamativa. Porque recordemos que la mochila aparece a algunos kilómetros de donde aparece el cuerpo, cerrada, con los dos celulares dentro, que el día posterior a su desaparición se prendieron en Bahía y después aparecieron tirados en la ría. Y la ropa que llevaba Facundo ese día también aparece dentro de la mochila. Algunas lesiones que tiene la ropa tienen que ver con cortes y punciones. Lo primero que analiza el estudio es que esas lesiones se dieron con el cuerpo dentro. Es decir, no es que la ropa quedó adentro y después fue atacada por algún animal, sino que esas lesiones se dieron con el cuerpo de Facundo porque no tienen orificio de salida y entrada, sino solamente de entrada. Peretto agregó: vamos a pedir mayor abundamiento porque queremos conocer todo lo que sea posible en base a que la ropa de Facundo presenta quemaduras con factores térmicos. Queremos saber qué tipo de factor térmico es el que se le imprime a la ropa y a Facundo también. Esas lesiones fueron infringidas con el cuerpo dentro. La pericia fue realizada por Gendarmería Nacional e informada a Cristina Castro y a sus abogados por los fiscales Horacio Azolín, Andrés Heim y Lara Silvestre, quienes viajaron a Pedro Luro la semana pasada. Queremos darle el grado de importancia, más allá de lo doloroso, que resulta para Cristina saber que su hijo fue lesionado previamente al deceso. Esto implica la violencia con la que se produjo su desaparición seguida de muerte, que también echa por tierra la hipótesis del accidente, que cierto sector de la justicia, de los medios masivos, de la pata política y la corporación policial pretende meter por la ventana, tratando de desvirtuar esta desaparición forzada de personas, dijo el letrado. Peretto sostuvo que el resultado de la pericia es confirmatorio, es duro, de fuerza probatoria dentro de la causa. Esto viene a confirmar el hecho de la desaparición en un marco de violencia policial e institucional enorme. Queremos ser prudentes, pero en el marco de la enorme violencia que ha destacado de la causa, cuando nos hablan de este tipo de roturas que no responden a mecanismos naturales, que son lesiones de la ropa con el cuerpo dentro, obviamente que lo primero que se viene a la cabeza son vejaciones, torturas, lesiones infringidas a una persona de la manera más cruel y cobarde. Queremos ser cautelosos porque es lo que le está provocando uno de los momentos más críticos de Cristina por el dolor que implica. En cuanto al cruce de la nueva prueba con la autopsia, destacó que el equipo argentino de antropología forense dice que al no haber materias blandas no se puede precisar si se ejerció violencia en el cuerpo o si hubo participación de terceras personas. La jueza lo traduce como que no hubo participación de terceras personas ni hay elementos de violencia en el cuerpo. Esto viene a confirmar que si bien el estado en el que se presentaba el cuerpo no permite hablar de participación de terceras personas o de violencia, esta pericia es determinante para concluir y confirmar la participación de terceras personas y que estamos frente a un hecho criminal. Rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Continuamos con el panorama de noticias a nivel internacional. Juntas de agua juegan un rol vital para campesinos salvadoreños. Luego de subir una empinada colina a través de serpenteantes veredas, se llega a la cima donde se yergue un enorme tanque de agua que abastece a familias campesinas que, ante la falta del servicio, se esforzaron por montar su propio proyecto comunitario en la franja costera del centro de El Salvador. Según el medio IPS, el sistema, que comenzó a operar en 1985, provee de agua a 468 familias de ese y de otros 8 caseríos cercanos. Eso es lo que cientos de comunidades rurales y poblados urbanos han hecho para tener acceso a agua potable, dado que el gobierno no logra llevar el servicio a todos los rincones de El Salvador, una nación de 6.7 millones de habitantes y con grandes carencias sociales. Ante la falta del servicio, las familias se han organizado en las llamadas juntas de agua, asociaciones comunitarias que con su esfuerzo propio logran perforar un pozo, construir un tanque y todo el resto del sistema. Se calcula que en El Salvador existen unas 2.500 de esas juntas que proveen del servicio a 25% de la población, es decir, a unas 1.6 millones de personas, según datos del no gubernamental Foro del Agua, que promueve una gestión equitativa y participativa del recurso. Las juntas no reciben ningún tipo de apoyo del Estado, pese a que proveen un servicio que debería ser suministrado por la autoridad responsable, en el caso de El Salvador, por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados, el ANDA. Un proyecto comunitario en el caserío Desvío de Amayo, asentado en el centro de la franja costera del país, las familias solían abrir su propio pozo artesanalmente en los patios de las casas, pero el agua no era potable, con las consecuencias de salud que ello generaba. Es cierto que aquí, al perforar un pozo, se halla agua, pero no es potable, y además los manantiales de la zona costera están contaminadas con heces fecales, contó Romero, reunido con varios miembros de la junta directiva durante el recorrido que IPS realizó a la zona. La potabilidad del agua se logra al agregar al interior del tanque la cantidad apropiada de cloro, tarea a cargo de José Hernán Moreno, de 66 años, quien se identificó como el valvulero responsable del tanque, que tiene una capacidad de 200 metros cúbicos. Cuando hay algún percance con alguna de las tuberías que va a una de las comunidades, es Moreno quien debe cerrar las válvulas correspondientes. Con una risita apagada, narró que en una ocasión mató a unos peces que un habitante criaba en un estanque, dejando entrever que a lo mejor había echado más cloro de lo debido. Se enojaron conmigo, me echaron la culpa a mí, pero mi deber es echar el cloro necesario, dijo Moreno. El pozo perforado por la asociación tiene 60 metros de profundidad y desde la parte habitada del caserío es bombeado con una bomba movida por un motor de 20 caballos de fuerza hasta el tanque, a 4 kilómetros de distancia, cerro arriba. Desde ahí baja por gravedad hasta los 9 caseríos beneficiados. Me cae todo el día y toda la noche, y según lo que gastamos, así pagamos, aseguró a IPS beneficiarias Ana María Landaverde, una madre de 5 hijos de 62 años. Cada familia paga $7 por 20 metros cúbicos consumidos al mes, el equivalente a unos 20 barriles o 20.000 galones. Si consumen más, cada metro cúbico extra se cobra a 50 centavos de dólar. Pero no siempre hubo disponibilidad de agua las 24 horas. Años atrás recibían solo un par de horas el servicio, debido a que, como no había medidores para cuantificar el consumo de agua, muchas familias la desperdiciaban, mientras que a otras les llegaba poco. Algunos hasta la ocupaban incluso para regar huertos caseros y hasta pequeñas milpas, los maizales, cuyo cultivo se combina en ocasiones con el del frijol y otros productos. Antes, mucho desperdicio había de agua, por eso se pusieron los micromedidores, agregó Landaverde. Los 20 metros cúbicos le alcanzan para cubrir las necesidades de su familia, compuesta ahora por 6 miembros, incluidos algunos nietos. Desde que se instalaron esos aparatos para medir el consumo, las familias han hecho un uso más racional del recurso y ahora el agua alcanza para todos las 24 horas. Estamos conscientes de que tenemos que cuidarla. Nosotros, con o sin medidores, siempre la hemos cuidado, señaló Ana Leticia Orantes, de 59 años, a IPS. Siguiente noticia, nos vamos a Ecuador. Denuncian en Ecuador criminalización de líderes ambientales. Organizaciones de derechos humanos y colectivos ecuatorianos denunciaron este martes ante la Asamblea Nacional de Ecuador la criminalización de defensores de la naturaleza por parte del Estado y las empresas mineras. Según Telesur, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, la CONAIE, la bancada de asambleístas del movimiento Pachacutic, la Ecuarunari y más organizaciones entregaron los pedidos de amnistía ya a la Asamblea Nacional de Ecuador. Desde su cuenta de Twitter, la CONAIE anunció que se procura amnistiar a más de 200 luchadores y luchadoras sociales y defensores y defensoras de la naturaleza criminalizados y perseguidos por ejercer el derecho a la resistencia. Las empresas nos persiguen, el Estado nos hostiga. Resistir es un derecho, no un delito. Nosotros necesitamos espacios seguros para ejercer nuestros derechos constitucionales, declararon lideresas y líderes ecuatorianos en la plenaria asambleísta. En su condición de campesinos que defienden la tierra y producen sus alimentos, los luchadores sociales recordaron al Estado que se mantienen al día con sus impuestos y propusieron al legislativo una manera sostenible y sustentable de generar recursos sin tener que desplazar a las comunidades, asesinarlas ni perseguirlas. Todas las actividades extractivas generan violencia, sobre todo violencia en los territorios, valoraron las y los activistas, quienes denunciaron el papel saqueador del extractivismo en la amenaza a las comunidades y sus poblaciones. Este 19 de septiembre pasado, también desde Twitter, la CONAIE denunciaba que los activistas en la zona de Intag Norte llevan 25 años en resistencia. Además, resaltaba a los pueblos de la región septentrional del país que se organizaron para defender 212.000 hectáreas en Esmeralda, Carchi, Imbabura y Pichincha, concesionadas de manera ilegal e inconsulta para actividades extractivas. La unidad es nuestra fortaleza, afirmó la Confederación. De igual manera, una lideresa de Chimborazo, Carmen Tiupul, mujer quichua purúa, denunció al Estado por la criminalización de líderes sociales y recalcó que ello ocurre porque estos ejercen el derecho constitucional a la resistencia. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos.